Yo soy Brian Chaile, soy ciudadano, soy de la parte de la Asamblea del Algarrobo. Estamos acá porque sentimos la necesidad de expresarnos, de visibilizar nuestra protesta, porque el expediente que tenemos, como decían los compañeros hace un rato, tiene más de 3 años esperando que salga una sentencia. La sentencia tiene que ser rápida en teoría en la parte legal, pero tenemos más de 3 años durmiendo el expediente. Bueno, nosotros somos ciudadanos comunes que estamos defendiendo la vida, que estamos negándonos al supuesto desarrollo, queriéndolo imponer el gobierno de la provincia, como diciendo que la minería es la única vía de desarrollo para Catamarca. Nosotros sabemos que no es cierto, sabemos que es parte de un negociado de algunos políticos de turno con los empresarios. Si bien sabemos cómo se llama, que somos la gran mayoría de la sociedad la que está en contra de la mega minería, también hay un grupo muy minúsculo de empresarios o personas particulares que creen todavía en el desarrollo de la minería, pero nosotros ponemos a ese caso cuando nos podemos sentar a hablar, porque con algunos se puede hablar, con otros no, del supuesto desarrollo de Alumbrera, que ya tiene prácticamente 18 años, y Andalgalá está peor, mucho peor que antes de Alumbrera. Cada vez estamos más pobres, con más enfermedades, menos servicio, menos cosas. El hospital es un hospital que da vergüenza, porque infraestructura es nueva. Lo que decía la gobernadora el día de la inauguración era que era donado por las empresas. Sabemos que no es cierto, que las empresas no donan absolutamente nada, que todo se lo descuentan, y que a la hora del cierre de balance económico recuperan todo y más, porque encima nosotros como el Estado le paga por le devuelve determinados impuestos y cosas. Entonces sabemos que a la larga nosotros le estamos pagando para que no nos saqueen. Pueden ir y crear un edificio y decir que lo donan, pero sabemos que a la hora de los ejercicios económicos todo eso no son donaciones. Aparte, como en todo lo que hace la minera, son falacias. Por ejemplo, cuando van a escuelas y dicen que donan computadoras y todas esas cosas, cero kilómetro, encima estafa también en eso, porque dicen que son computadoras nuevas, pero después uno se da cuenta que son cosas ya que ellos ya no usan, que le dieron de baja en la empresa. Y entonces que nos vengan y nos quieran decir también desde la parte técnica que no usan cianuro, cuando hay un informe presentado por ellos mismos en la justicia detallando el inventario que ellos tienen, las cantidades de toneladas de cianuro que usan por año. Que ellos quieran decir que el dique de Cola es un estanque natural, sabemos que no es así. Que ellos quieran decir que no utilizan tanta agua, todo lo que ellos nos dicen sabemos porque nosotros mismos nos tomamos el tiempo y nos vamos informando con distintos especialistas de que son mentiras. Aparte, para caso de referencia, si buscamos referencia, tenemos lo más puntual, lo más cercano, los compañeros de San Juan en Hachal. Tuvieron un pequeño accidente, como decía la empresa, pero están padeciendo las consecuencias. ¿Y cuánto tiempo van a seguir padeciendo las consecuencias los compañeros de San Juan?